trueno que en la tierra rugirá. Reina del agua, cuando nos reflejas, somos los gauchos rabiosos listos para rasguear. Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar. Somos viejos reciclados, despejando identidad. Es el fuego del destino que nos trajo a este lugar. Ay, Pachamama, danos de tu savia. Solo así el sueño nuestro se hará realidad. Déjame soñar que este ritmo sonará entrelazado, cielo y tierra latirán. Vamos a buscar nuevos terrenos a un mismo lugar. Somos viejos reciclados despejando identidad. Es el fuego del destino quien nos trajo a este lugar. Canciones nuevas sentirse bien, brillan las cuerdas reflejando mi reciclados despejando identidad. Es el fuego del destino que nos trajo a este lugar. Canciones nuevas para sentirse bien, brillan las cuerdas reflejando mi ser. Y bueno, seguimos recorriendo tierras. Y en esto de recorrer la tierra, y la tierra tiene que ver bastante con la vida y la vida con la semilla, y de cara a esta novena Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, es que convocamos también a Stephanie, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Stephanie? Buen día. Hola, buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Un gustazo poder conversar contigo, y es capaz, yo algo adelanté, pero, y además ya han estado de alguna forma en la programación y en este programa, porque ustedes hace unos 8 meses, corregime si me equivoco, en tierras de colonización en la zona de Punta Negra. Así es, Eduardo. Yo pertenezco a Colectiva Punta Negra, que somos un grupo mayoritariamente de mujeres, que se conformó, bueno, venimos trillando las huertas comunitarias, la UTU de formación en producción familiar, y algunos otros espacios como la Red de Semillas, y de ahí nos fuimos nucleando para empezar a caminar en este proceso de acceder a tierras de colonización. Y bueno, el 30 de abril firmamos el contrato y ya estamos ahí, en el Cerrito, en Punta Negra, solo 2 kilómetros de la ruta interbalnearia, por el kilómetro 105, y a 2 kilómetros de Punta Negra, digamos, de la costa. En su momento hablábamos que esta era una tierra bien preciada y había mucha presión inmobiliaria sobre este sector, digamos. Sí, así es. Punta Negra es un lugar que tiene esa fuerte presencia turística, digamos, de gran interés turístico, y bueno, en el territorio se va construyendo con esas fuerzas de personas que llegan a habitar el espacio, buscando la tranquilidad y la conexión con la naturaleza que nos brinda ese lugar, pero a su vez como reproduciendo las lógicas de la vida en la ciudad, y bueno, eso genera algunos conflictos territoriales, ambientales, digamos. Y ahí estamos nosotras aterrizando en esa tierrita con un proyecto de producción agroecológica. Y bueno, empezando a cultivar la tierra en una escala mayor, digamos, veníamos de años de juntar muchas semillas nativas y criollas y plantar en macetas y en espacios reducidos. Y bueno, ahora se nos dio esa posibilidad de cumplir el sueño. Yo imagino que bueno, llegan a un lugar donde anteriormente estaba dedicado a la ganadería. Así es. Y bueno, llegan con toda esa fuerza, con toda esa emoción, con todas esas ganas, entre comillas, como con cierto platonismo, y después implica la realidad de llegar a un campo, que si no me equivoco son 8 hectáreas, ¿cuántas hectáreas son? Sí, 8 hectáreas. 8 hectáreas. En la lomada de un cerrito, digamos. Y ahí empieza un poco otra realidad, ¿no? Totalmente, sí, nosotras somos mujeres jóvenes, como perfil urbano, que venimos caminando hacia el reencuentro con la tierra, con esa ancestralidad, digamos, todas tenemos en nuestra familia ancestros que han cultivado la tierra, su propio alimento, y bueno, estamos en el rescate de esa cultura, que a nivel familiar, digamos, hay una generación que la fue perdiendo. Como que hubo una negación con relación a eso, ¿no? Y sí, de alguna manera, como ha devenido las historias familiares, han ido dejando de producir sus alimentos y mudándose a las ciudades para trabajar de otra manera, digamos. Uh-huh. Quería decirte que, bueno, en esto de llegar a vivir al campo, de esta vuelta al campo, sí es como bastante trabajoso. Como todo ese sueño de plantar implica como mucho esfuerzo para poder llegar a condiciones básicas, dignas, para poder hacer posible ese proyecto. Claro, porque no hay lugar, no hay construcciones, no había tierra preparada. Sí, en este caso había una construcción, una casa vieja de la familia anterior que vivía, y bueno, es el espacio que en principio tomamos para poder estar ahí, digamos, porque si bien es un lugar muy hermoso, precioso, también tantas veces se vuelve inhóspito. Claro. Y bueno, ahora ya están plantando. Sí, ya estamos plantando. Tuvimos la suerte de que en octubre se realizó ahí el sexto campamento de jóvenes por la soberanía alimentaria, que es el grupo que está conformado por colectivos y colectivas de jóvenes vinculados a la red de semillas nativas y criollas. Y bueno, en esa oportunidad fueron 3 días de laburo intenso y pudimos concretar ahí una milpa, y también ya hemos plantado papas, boñatos, algunos zapallitos, y está re contentas con eso. Y claro, pero un poco se depende también del estado de la naturaleza. Imagino que cada vez que ven una nube dice, ay, por favor que llueva. Tal cual. Porque comentabas un poco que, como bueno, no hay sistema de riego. Sí, bueno, sí, estamos muy pendientes de todo, de las lluvias, digamos, porque todavía no tenemos, digamos, hay mucha agua, sí, tenemos un pozo, pero bueno, tenemos que resolver el método de extracción. Y por ahora el riego viene siendo como muy un trabajo que le tenemos que dedicar mucho tiempo para poder sostener toda esa vida. También anteriormente al campamento, en septiembre, tuvimos también la suerte de ser parte de esas mingas que se organizaron con Ecosur y con la red de semillas, y ahí recibimos una fuerza enorme, alrededor de 100 personas llegaron al cerrito para colaborar en algunas tareas, y ahí logramos hacer un invernáculo plantinero, así que también tenemos un montón de bandejas con plantines que estamos sosteniendo, digamos. Uh-huh. Y bueno, quizá me gustaría, antes de adentrarnos en el tema de la fiesta de la semilla, situar un poco esto que tú mencionabas del encuentro de jóvenes. Bueno, el colectivo de jóvenes por la soberanía alimentaria trabaja, nos reunimos anualmente en microencuentros, para conversar temáticas que nos competen, como el acceso a tierra, como los proyectos agroecológicos, abordar la permanencia en la tierra, todas las dimensiones, empezar a visualizar todas las dimensiones que hacen al permanecer, no solo acceder, pero bueno, una vez que estamos ahí, cómo poder articularnos para sostenernos. Y eso lo hacemos con el apoyo, sí, de los colectivos, y trabajamos de cara a la organización del campamento arduamente, que se hace año tras año, en tierras que van llegando colectivos de jóvenes. En este caso le tocó a Colectiva Punta Negra recibir alrededor de 150 personas, llegaron y se trabajaron 3 días, en Minga Agroecológica, trabajamos el asunto de género, y después diseñando un poco el mapa del Uruguay, visualizando todos los colectivos y colectivas que están ya en la tierra, como para empezar a mapear ese tejido a nivel nacional. ¿Y qué decía ese mapa? A grandes rasgos, se puede ver como que hay una concentración más hacia el sur y a la costa, que sabemos que hay un montón de tierras también en el norte y en el oeste del país a las que estaría bueno empezar a llegar como para ampliar los tejidos territoriales, digamos. Eso como primera observación. Y también sorprendí de la cantidad que somos ya habitando la tierra, y seguramente hay un montón más que aún no se han acercado. Ahí va. Bueno, y ahora lo que viene es la novena Fiesta Nacional de la Semilla Nativa y Criolla, que va a estar sucediendo en la localidad balnearia de Atlántida. Sí, así es. Esta va a ser la novena fiesta, que se realiza cada 2 años, es el encuentro nacional, digamos, que donde todos los grupos que participan de la red en sus tres regiones, norte, sur y este, se encuentran para digamos, trazar las líneas de trabajo a seguir y, bueno, evaluar todo lo realizado. Es un espacio de laburo interno. Y el sábado se abre la fiesta, que digamos que es como la apertura a recibir a esas personas que están interesadas en el rescate y la revalorización de las semillas nativas y criollas, y bueno, en los proyectos agroecológicos, en la defensa del derecho a acceder a la tierra, de la soberanía alimentaria como eje que nos nuclea. Y bueno, hay un montón de cosas para compartir. En principio, la fiesta se abre con un intercambio de semillas. A las 9 de la mañana va a ser la apertura. El primer espacio va a ser el intercambio de semillas, y después ya van a haber stands y puestos de todos los grupos que vienen de los distintos puntos del país para compartir todo lo que producimos, digamos. Y a la vez, en simultáneo, va a haber algunas mesas de intercambio con respecto al análisis y posicionamiento sobre la importancia de la soberanía alimentaria, un poco analizando las amenazas y los desafíos en torno a la temática, una mesa de intercambio de política pública para la promoción de la agroecología. Ahí van a estar presentando como la situación actual del PNA, del Programa Nacional de Agroecología, y una mesa de intercambio de la cual voy a formar parte, que es sobre el derecho a la tierra y las amenazas al INC, que ahí vamos a estar conversando con Comisión Nacional de Fomento Rural, con la Mesa de Colonos, con AFINCO y la Red de Semillas. Y en simultáneo van a haber un montón de charlas y talleres, un montón, que bueno, me gustaría nombrarlos a todos, pero son realmente pila. Y ahí se me ocurre que pueden acceder por el Facebook de la Red de Semillas, está subido el programa, quien tenga interés puede bichar todo lo que hay para compartir. Está bien, entonces acceder al Facebook de la red de semillas, contarte de alguna forma que nosotros estamos difundiendo también por otras redes y ustedes también lo están haciendo todo el programa que es bien nutrido, como vos decías, y que de alguna forma se esperan colectivos de todas partes del país. Sabemos que, por ejemplo, de aquí de Aiguá va un grupo de gente, pero va a ser multitudinaria esta fiesta. Sí, en general es se acerca a mucha gente y bueno, es como el momento que tenemos de encontrarnos todos los grupos que participamos de la red y a su vez abrirnos a recibir a un montón de personas que también tienen ganas de sumarse. ¿Vos cómo ves, digamos, a nivel pueblo, a nivel de los vecinos? Yo sé que están ahí en Punta Negra, pero también estuviste afincada ahí en Cerro de los Burros, que es gente que tiene bastante sensibilidad con el tema de la naturaleza, circulás también por la costa de Canelones. ¿Vos ves sensibilidad de parte de los vecinos, las vecinas, de la gente, del común con relación a estos temas, la agroecología, lo que está sucediendo en nuestro territorio, los impactos ambientales que estamos viviendo? ¿Cómo lo percibís vos? ¿O más bien encontrás como cierta insensibilidad en muchos sectores? Bueno, en realidad creo que hay dos partes, que si bien te puedo hablar de mi experiencia en los lugares que me muevo, si bien se ve todo el desastre que el humano está realizando con la naturaleza, como en afán de confort, digamos, también es posible visualizar un montón de personas, de grupos, de organizaciones que con el interés de reivindicar el derecho a vivir saludablemente. Creo que hay una sensibilidad muy grande como desde la salud, desde la alimentación. Me parece que ya a esta altura nadie es ajeno a ponerse a pensar o a darse cuenta que somos lo que comemos y que, bueno, necesitamos estar sanos para poder hacer frente a esta realidad. Así que está. La invitación entonces es para este fin de semana. También vamos a estar por ahí compartiendo algo de música y también vamos a estar el sábado en una transmisión que va a acompañar parte del trabajo de esas mesas, donde tú vas a estar en esta mesa de tierra y en defensa del Instituto Nacional de Colonización, pero que también va a extenderse después del mediodía o hacia el mediodía y la tarde, también por un streaming donde va a estar participando gente de Radio Mundo Real, de Radio Pedal, del área de comunicación de la red de semillas. Vamos a estar nosotros también. Así que va a ser una auténtica fiesta que también el sábado a la noche termina, digamos, con una serie de espectáculos musicales que podríamos ir enumerando. Y el domingo, ¿en qué consiste un poco? ¿Con qué expectativas te acercás tú? Como nueva, me perturba un poco el tema del nombre de colono, ¿no? Pero como nuevo colon, nueva colona, en tierras de colonización, o como nueva, llamémosle agricultora en tierras de colonización. Bueno, el domingo, después de haber vivido el encuentro del viernes y después de haber pasado el sábado con el intercambio de semillas, la feria, todas esas mesas de intercambio, esas charlas y talleres, cerramos el día ya con un espacio cultural donde empieza a las 9 de la noche con el coro Oigo Voces, va a estar Natura Sabia, La Compostera, Agui Missur y Diana Dúo y la banda flotante. Y después de todo ese momento nos vamos a descansar y el domingo tenemos el espacio de asamblea de la red donde vamos a estar como evaluando un poco a la interna de la red todos estos 2 años de laburo y también digamos, asumen los nuevos representantes, referentes de cada regional, norte, sur y este, y los referentes de cada grupo que hacen parte de esas regionales. Así que va a ser una instancia interna bien importante. Sí, es bien importante la asamblea y bueno, el cierre de toda esta fiesta. Bueno, agradecerte un montonazo por este tiempo. Sabemos también que te tenés que ir a trabajar, así que te tenemos que liberar bastante temprano. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros? Y en realidad invitar a todos a que quienes resuenen con esta propuesta, con estas temáticas, a que se arrimen ahí a Atlántida, a la Plaza Varela, el sábado, enfrente al municipio. Ahí vamos a estar para compartir y que está, es una instancia preciosa, me parece que el clima nos va a acompañar y ta, estamos contentas, laburando mucho para realizar esta fiesta. Muchísimas gracias, Stephanie. Y bueno, posiblemente más adelante estemos volviendo a conversar con ustedes o con alguien de la red de semillas como para hacer una evaluación de lo que va a ser esta gran fiesta en un momento que es bien importante porque con este cambio de la administración de gobierno se han dado como varios retrocesos, ¿no? Sí, totalmente. De ahí te cuento que la mesa en defensa del INC tiene como es un espacio donde se van a volver a encontrar organizaciones que se juntaron de cara a la marcha del 15 de septiembre, si mal no recuerdo, que fue en Montevideo, en defensa del INC, y bueno, que se sumó un paro general del PIT-CNT, y bueno, la idea es como hacernos la pregunta de cómo seguir caminando juntos en este contexto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vamos a estar encontrando por ahí bien prontito. Cuestión de horas. Dale, Eduardo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno, nos estamos viendo. Seguimos recorriendo diferentes destellos de este programa que hemos denominado Faro Sur. Rama, ramita, rama, ramita. Y su andar. Esta canción que trae música y pan, esta canción que tiene cosquillas perfumada de mar, esta canción que trae semilla para enamorar. Vuela que nido circular, nido que abraza, nido abrigo, huele a libertad. Esta canción que trae música y bar, esta canción que tiene cosquillas.